Recuerda que tú... ¡Uno, dos, one, two, tres, cuatro! Estás en Paletroche Radio por CusateNetwork.net. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Sean ustedes bienvenidos aquí a su programa Paletroche. Ya vamos empezando en este día, en un fresco, bastante agradable día, viernes 10 de febrero. Estamos arrancando ya ahorita el programa con dos muy buenas rolas. Escuchábamos al principio a PJ Harvey con Let England Shake, de su disco homónimo Let England Shake, y algo de Noel Gallagher, los High Flying Birds, con su canción Dream On, que el día de ayer estaba estrenando un nuevo video de esta canción. Es el cuarto sencillo de este disco homónimo. Sean ustedes bienvenidos en este su programa Paletroche. Les damos las rutas de acceso rápidamente para que estén pendientes. El día de hoy tenemos muchas sorpresas. Tenemos parte de la entrevista que tuvimos con The Harmonist. Ustedes la van a poder escuchar mañana totalmente completa a partir de las 11 de la noche. También tenemos un disco que nos dejaron de regalo. Ahorita más adelante vamos a decir la mecánica para que ustedes se ganen el disco. Tenemos el sencillo que vamos... Bueno, el sencillo ya lo presentamos la semana pasada y ha estado circulando en lo que es las transmisiones y la programación de aquí de Radio Cusey. Y también tenemos una canción exclusiva, una edición portuguesa de No One Will Die. Saludamos ya a toda la gente que se va conectando. Síganos en Messenger, programa paletroche@hotmail.com. También estamos en Facebook, facebook.com/programa paletroche, es la página, el tan famoso fanpage. Estamos en el grupo, nos pueden buscar como programa Paletroche y en Radio Cusey. Y pues el día de hoy estaremos hablando un poquito más adelante con la señorita Valentina González, que va a tener una presentación el día miércoles 15 de febrero en el primer piso. Entonces, para que ustedes estén pendientes, no va a tener costo el evento, para que ustedes vayan a disfrutar buena música. Va a estar compartiendo un poco de lo que vamos a poder escuchar el próximo miércoles. Mandamos saludos a la señorita Carmen Reyes, que ya también nos está escuchando. Excelente vocalista y guitarrista. Vámonos con más rolas en un momento más. Tenemos muchas notas para todos ustedes. Por ejemplo, ¿qué les parece si empezamos con algo que está mantuvo en lo insólito? Están muy preocupados en lo que es Roma, en el Vaticano, porque una publicación de un periódico local de allá del Vaticano, el periódico es el Il Fatto Quotidiano, señala que hay un complot contra el Papa y que dentro de 12 meses morirá. Entonces es el título de este diario, que publica una carta en la que el cardenal colombiano Darío Castrillón advierte sobre planes que hay de asesinar a Benedicto XVI en un periodo no mayor a un año. Entonces, bueno, pues están muy intrigados por esta nota que están publicando el periódico, porque pues tiene unos viajes muy muy conflictivos, o de ciudades muy conflictivas. Por ejemplo, tiene un viaje a Pekín, entonces son varios sucesos que los tienen preocupados. Pero bueno, mientras tanto, pues nosotros simplemente no quiero ondear mucho una nota, solo es como una mención. Pero bueno, ahorita les paso el link para que ustedes la lean. También vamos a estar presentando nuevos grupos. Saben que este programa se caracteriza por presentar nuevos grupos, nuevas propuestas, no solo nacionales, sino también, perdón, no solo locales, sino nacionales e internacionales. Y entonces, pues esperemos que les agraden y que puedan ampliar su audioteca musical. Saludamos al buen Spike, que nos iba a estar apoyando el día de hoy en controles, pero hubo unas pequeñas fallas, entonces no nos va a poder estar apoyando. Pues, ¿qué les parece si nos vamos rápidamente a la guía del fin de semana, para que ustedes, con este frío, si es que tienen ganas de salir? Estoy seguro que muchos no tienen ganas de salir. Pues la guía del fin de semana, pues se pueden preparar por una buena cantidad de estrenos. Por ejemplo, pues se acerca ya pues lo que es la ceremonia de los Óscares, para que los que les gusta seguir esta tradición año con año. Se puede también, viene ya un poquito de nostalgia, ¿no? porque ya se va a estrenar Star Wars Episodio 1 en 3D. Entonces, bueno, pues es una buena opción para el fin de semana. Otra película también puede ser Tinker Tailor Soldier Spy con Gary Oldman. Una película, pues, que transita a mediados del siglo XX, en los años de Guerra Fría, inteligencia secreta. Pues el gobierno inglés se pone vulnerable por un espía soviético encubierto. Entonces, pues, es una película de bastante acción, apta para un sabadito, un viernes, por ejemplo, bastante frío, y distraerse un ratito. Y lo que les mencionaba, Star Wars, el episodio 1 en 3D, La Amenaza Fantasma. Esto fue después de 16 años, después de que salió el regreso del Jedi, pues filmaron esta película por muchos alcances que ya la tecnología tiene actualmente. Y bueno, pues no pueden perderse a los amantes de esta saga tan exitosa, el remake en 3D. Entonces, bueno, son dos opciones bastante peculiares para que se vayan a ver una película. Dicen por acá que no, dice que no pagan 100 baros para ver esa película en 3D. Dice, más otro siendo mi acompañante, más estacionamiento, más dulces, etcétera. Dice, no, dice, mejor me quedo en casita, cobijita, y viendo una película de Cuevana. Bueno, pues vámonos con más música. Hemos estado presentando mucho, hemos estado poniendo también en programación a lo que es Foster the People, que ya vienen a Guadalajara. Van a estar presentándose el próximo 23 de marzo en el Complejo Panamericano de Tenis Telcel. El boleto cuesta, si es que todavía hay en taquillas, alrededor de 500 pesos. Vámonos con esta canción titulada Houdini, a cargo de Foster the People, y regresamos aquí en Politroche. Música alternativa, en su máxima expresión. Estás escuchando Kusei Network Radio a través de kuseinetwork.net. ¿Qué onda, machines? Yo soy electrónico, usalo para todos los del Lenny y los del Temen. O sea, es una onda, machino. Un saludo para todos los machines del C. Saludos de Fermín. Un saludo para nuestros compañeros matemáticos. O sea, un saludo para todos los compañeros químicos que vamos en el CUSE. O sea, él es la onda, machín. O sea, el aquelarre estuvo fresosísimo. Ahí los vemos, ánimo. Buenas tardes, compañero. ¿Usted es aquí en Palitoche? Palitoche, suena acá como que muy rebel acá, como que la buena onda y te agrada la vida y un churrote acá, como que del buen rock and roll. Oye, usted, compañero, ¿sabes qué es Palitoche? Palitoche, güey, se me está bureando, qué pedo. No, espérame, tranquilo, men, no es por nada, pero... Ah, pero bájale mis huevos, cabrón. Ya, tranquilo, men, tranquilo. ¿Sabes, compañero, sabes qué es Palitroche? Palitroche, yo creo que Palitroche viene del griego de palitos, que significa casa, y de troche. Que ahorita no tengo muy bien la definición, pero deja de buscar mi diccionario y arrastre la mando por Gmail, ¿no? Tranquilo, men. Lo entenderás. Muy buenas tardes, ¿sabes qué es Palitroche? Según la definición, la que es el examen de ser digitales en el anexo de sistemas digitales, donde lo menciona que en el verbo 2, que palitroche significa ¿me dice la pregunta, por favor? Sí, creo que sabes qué es palitroche. Ah, es un palito. Muchas gracias. Médicos prefieren cigarros Night Bolters por su delicado sabor a nicotina y alquitrán. Ahora en su nueva presentación, Fidel Castro sin filtro, Night Bolters, de venta todos los martes de 7 a 8:30 de la noche, solo aquí en Kusei Radio. Escuchas Radio Kusei. Ya regresamos aquí en su programa Palitroche. Escuchamos un promocional de los cigarros Fidel Castro para que ustedes los puedan pedir en la tiendita de la esquina próximamente. Mandamos saludos a la gente que ya está conectando. Le mandamos saludos vía Facebook. Mandamos saludos a la señorita Naima Cázares. Un saludos y un besote. ¡Sabrosa! También mandamos saludos a la señorita Piper Blood, la señorita Leti. Saludos para ella. También saludos para Abigail Demert, que ya también nos está escuchando. Y toda la gente que se quiera comunicar con nosotros, ya lo saben. Síguenos en Twitter, en arroba palitrochecusei. En Facebook nos pueden encontrar como facebook.com/programapalitroche, que es la página oficial. Que vamos a estar regalando ahí el disco de The Harmonist en un momento más. Estén pendientes porque ya vamos a llegar a los 300 seguidores. La persona que sea el seguidor número 300 va a tener un regalo, va a tener un disco. Entonces, bueno, estén pendientes también para estarles regalando obsequios. También tenemos unos anuncios que dar, unos anuncios rápidos. Si ustedes necesitan o saben de alguien que necesite bolsas de diálisis, pues comuníquense al 33 1073 7181 81 con Claudio Hernández. Está regalando, está obsequiando bolsas, están completamente nuevas, son para uso manual, son de 2 litros las bolsas. Entonces, pues comuníquense con él y a él les va a estar indicando dónde las pueden recoger o dónde se pueden ver para entregar estas bolsas. Mandamos saludos también al ingeniero Pelayo, que ya nos está escuchando, nos pone unos comentarios acerca de una fotografía que subió el Facebook de la estación. Subía una fotografía acerca de los leones negros, que dice que es el Rey León en 3D y que va a poner el ejemplo a los demás equipos tapatíos de ver realmente cómo se juega al fútbol. Y ahorita está chido para que cotorreemos, mi niño. Y pues recuérdenos, si ustedes son seguidores de los panzas verdes del León, o de los Leones Negros, o les gusta el fútbol, no se pierdan el día de hoy en un duelo de fieras a los Leones Negros contra el León a las 8:45 de la noche. Entonces, bueno, y hablando ahorita de fútbol, me acordé de una nota que tenemos por aquí, una nota pues precisamente de fútbol. Pues resulta que no solamente en Guadalajara es donde los técnicos renuncian, evidentemente en otros fútbol, en el fútbol mundial pues está teniendo una crisis, y el entrenador de la selección inglesa, el señor Fabio Capello, pues dejó el timonel a poco menos de 4 semanas de que empiece la Eurocopa. Entonces pues realmente Inglaterra no está del todo bien, y bueno, pues a ver cómo les va en estas eliminatorias. Saludamos de nuevo a la señorita Naima Cáceres, que ya nos está escuchando. Le mandamos un besote hasta Torreón, Coahuila, que por cierto la señorita tiene muy buenos gustos y es seguidora de los Pumas. ¡Sabrosa! Tenemos más notas, más música para todos ustedes, pero vamos a llevándonos tranquilones, aunque ahorita vamos a estar en un momento más con la señorita Valentina. Valentina González nos va a presentar su proyecto y qué podemos esperar el próximo miércoles. Mientras tanto, ¿qué les parece? Vamos platicando acerca de las modelos más ricas del mundo. Recordemos que, bueno, pues las modelos, no por ser rostro de una marca, novia de algún famoso deportista, actor, o posar para diseñadores muy prestigiosos, pues les dejan muy buenas ganancias. Además, si se divorcian, obtienen muchas más ganancias. A pesar de que pues ellas conocen muy bien que el cuerpo no dura para siempre, ellas establecen un pequeño, podemos llamarlo un modesto negocio, porque ponen una línea de ropa, sandalias, zapatos, cosméticos, y son maneras para seguir incrementando su economía. Entonces les vamos a decir el top 10 de las señoritas, las modelos más ricas del mundo. En el número 10 tenemos a la señorita Adriana Lima. ¡Sabrosa! Con la nada despreciable cantidad, escuchen bien, de 35 millones de dólares. Nada más es lo que posee esta señorita. Mila Jovovich, ustedes la pueden identificar fácilmente por las películas de Resident Evil, tiene 36.5 millones de dólares. Naomi Campbell, esta señorita también pues llega casi a los 50 millones de dólares. Entonces pues son de, como nos menciona acá en un comentario, son estúpidamente ricas. Dice también, nos dice José Antonio, dice que además de sabrosos con un muy buen número de billetes. También la señorita Claudia Schiffer tiene 55 millones y medio de dólares. Y Elle Macpherson se ubica en la sexta posición con 60 millones de dólares. Una cantidad nada despreciable. Entonces, pues ya saben, si ustedes quieren obtener mejores ingresos, vayan pensándole en algo del modelaje. ¿Qué les parece si vamos a escuchar algo del señor Jack White? Escuchamos la semana pasada su nuevo sencillo de Love Interruption. Es parte de su primer sencillo como solista. Y el señor trabaja bastante rápido. Ahora nos trae Matching Gun Silhouettes, esta canción que es el lado B, por así llamarlo, de Love Interruption. Y también nos trae, bueno, nos vamos a ir con un doblete del señor Jack White, porque nos trae una colaboración con el señor Tom Jones, un cover de la canción llamada Evil. A ver qué les parece. Vámonos con este doblete y regresamos aquí en su programa Palitroche, música alternativa en su máxima expresión. Recuerden, facebook.com/programa Palitroche. Regresamos rápidamente. One day with a machine gun silhouette sporting a rainbow clip. had this gun guy staring at me, wondering where I got it, and he just about flipped over it. I don't know his name, yeah, but just the same, he buys a literal mountain of death. And I lost 5 or 6 bidding wars against him, yeah, until I had no money left. I said until I had no money left. Yeah, until I had no money left. Disappointed if the feathers are broken and dead. The birds look good in person, but not in the photos and supervised person I bet. I seen the auctioneer getting pretty frustrated if something good gets underbid. When I went down there, I got pretty damn suspicious, but it seems like a pretty good kid. Yeah, it seems like a pretty good kid. When it seems like a pretty good kid. The same old town each time, but there's always that chance of a shoe-bitten trucker trying to help the old man make a dime. There's one good guy coming straight out of Texas, doesn't eat, not run for himself. He's got a kingdom of gun shops, he likes to decorate them with the trumpets of somebody else. Yeah, the trumpets of somebody else. Well, the trumpets of somebody else. ¿Sabéis qué es un palitroche? No le cambiéis y descúbrelo. Continuamos. If you're a long way from home, can't sleep at night, grab your telephone, something just been right. That's evil.

Bueno, estaba el FBI, estaba un día el FBI haciendo sus investigaciones cuando de pronto declaró que Steve Jobs usaba drogas. Entonces, bueno, Steve Jobs murió pues aproximadamente hace unos 4 meses. Muchos fanáticos pues lamentaron su muerte, otros se quedaron como que con la idea, ¿no? De pues, qué pasó, qué va a pasar. Pero bueno, la expectativa acerca del futuro de Apple continúa en pie. Entonces vamos a ver qué ocurre con ello. Entonces, pues para muchos fanáticos, muchos, por así decirlo, Apple fanboys, pues esto no les puede gustar. Pero realmente, pues el FBI publicó cerca de 200 páginas donde platican una investigación realizada en el 2011 a Steve Jobs. Y bueno, según esta investigación, Steve Jobs consumía drogas y solía modificar la realidad para conseguir sus metas. Recordemos que hablábamos de modificaciones de la realidad hace un poco, cuando hablábamos de la distimia. Entonces, puede ser que por ahí vaya un poquito, pero no creemos en todo esto que dice el FBI. Dice, varias personas cuestionaron la honestidad de Jobs diciendo que distorsionaba la realidad con el fin de alcanzar sus metas. Entonces yo me pregunto, si distorsionamos la realidad para alcanzar nuestras metas, ¿somos adictos? Porque lo que menciona aquí el reporte del FBI es que Steve Jobs usó drogas ilegales, como la marihuana, el LSD, mientras él estaba en la universidad. Entonces se extendían los testimonios sobre el abandono de Jobs a su hija Lisa. Entonces, pues después de todo esto, Jobs recibió el nombramiento de consejero de exportación. Pero realmente todos sabemos que Steve Jobs es el famoso héroe de la manzana. Pero evidentemente no era un santo. Entonces, esta información pues describe un personaje más excéntrico de lo que ya teníamos de conocimiento acerca de Steve Jobs. Pero bueno, ¿sería que el nombre de Apple le vino en un viajezote? ¿O una inspiración que le causó pues un chorrito de marihuana? A ver qué nos opinan ahorita. Mientras tanto, vámonos con más música. Vamos a presentar la siguiente canción de un grupo local. Es un grupo, precisamente, la vocalista, si mal no estoy, es de Kusei. Entonces, hay que darle el espacio y el honor que merece. El grupo se llama Yeret. La canción se llama Lo que fue. Y está bastante apta para este clima. Regresamos aquí en su programa Palitroche. No se despeguen. Comienzo a tratar de recordar lo que antes fue, junto con mis pensamientos que se quedaron atrás. Errores del pasado y no tropezar igual. ¿Sabéis qué es un palíndromo? No le cambiéis y descúbrelo. Continuamos. Vamos con los señores de Pate de Foie, esta canción llamada Boquita Pintada, y regresamos aquí en Politroche. Tu boca pintada siempre fue mi perdición, junto a ti pensaba caminando bajo el sol, penoso y sin hablar, la mano te tomé, sintiendo que temblaba el suelo bajo nuestros pies. Seré quien te quiera, te juré con ilusión, siendo la primera y más sincera confesión. Dulce pétalo color carmín, era tu boquita para mí. Cuando un beso silenció tu voz, fuiste en mis brazos la más bella flor. Como en el verso de una canción, con palabras de amor en francés, linda y perfumada, luminosa como un sol, tu boca pintada fue el destino de mi amor. De mi pobre corazón, tu discreto escote tierno en el blanco almidón, celoso hizo sentir a este fiel servidor, la brisa acariciando tu más íntimo esplendor. Me pierdo en tu boca con entera devoción, sintiendo en el beso el eco de tu corazón. Dulce pétalo color carmín, era su boquita para él. Cuando un beso silenció tu voz, fuiste en mis brazos la más bella flor. Como en el verso de una canción, con palabras de amor en francés, linda y perfumada, luminosa como un sol, tu boca pintada fue el destino de mi amor. Linda y perfumada, luminosa como un sol, tu boca pintada fue el destino de mi amor. Seguimos aquí en su programa Palitroche, escuchamos algo de Pate de Foie, su boquita pintada, track número uno del disco homónimo, y mandamos saludos a la gente que ya se va conectando todavía. Y ahorita tenemos más saludos que dar. Tenemos saludos para el buen Gustavo Iván Ulloa, que nos estaba escuchando, estaba chambeando, nos había dicho que si hoy no íbamos a poner rolas de videojuegos, a ver si más al rato ponemos unas rolas de videojuegos. Y me estaban reclamando también que los dejé picados con la lista de las mujeres más ricas. Bueno, vamos a continuar esa lista. El número 5, nos quedamos en el 5, señores, está Heidi Klum y alcanza 71.5 millones de dólares en riquezas. El número 4 está la señorita Kate Moss con 80 millones de dólares, nada más y nada menos que 80 millones de dólares. El número 3 está Christy Brinkley con un poquito más de 80 millones de dólares. Entonces ahí se están peleando Kate Moss y Christie Brinkley. En el segundo lugar está Tyra Banks con 90 millones y medio de dólares. Y bueno, llegamos al número 1. ¿Quién será el número 1? A ver. Y el número uno es para... la brasileña multimillonaria que el domingo pasado, muchos, me incluyo, nos apuntamos para consolarla. Es la modelo Gisele Bündchen, más adinerada en la faz de la tierra, con la nada despreciable cantidad de, escúchenlo bien, 152 millones de dólares. Entonces, bueno, si ustedes están deprimidos al ver su cartera, pues bueno, ahorita las vamos a poner. Como hoy estamos de plácemes, estamos contentos y además el día está para empiernarse, no va a haber sección de la chica de la semana. Va a haber sección de las chicas del mes. Así, directo. Como febrero tiene 28 días, este año tiene 29, pues vamos a poner 30, 29 y el pilón. ¿Cómo ven? Una fotogalería de 30 mujeres en paños menores, para que ustedes, en este día que está para empiernarse, pues, se alegren, ¿por qué no? Entonces, bueno, ahorita manténganse pendientes. Dice por acá, dice, yo quiero probar carnes brasileñas, aquí en México está muy escasa esa variedad. Dice, más de una de ellas está en camino de convertirse en mil. Dice otro, arroz. Dice, increíblemente ricas. Dice, me conformo con la más pobre de ellas. Bueno, bastantes tienen razón, ahora hay para escoger. Y bueno, para no salir del tema de mujeres bonitas, bueno, muchas veces ustedes han preguntado quién tiene el mejor trasero del mundo. Si no es en su microcírculo social, entre su escuela, sus compañeras del trabajo, la oficina. Pues bueno, vamos a ser honestos. Cuando vemos a las mujeres en películas, videos musicales, programas de televisión, revistas, una de las cosas que más nos llama la atención, pues, es la retaguardia, ¿no? Digo, incluso mentalmente hacemos un listado de nuestros favoritos. Entonces, para que ustedes comparen qué tan acertados son sus gustos, pues les presentamos parte de la lista que la revista Su publicó con los mejores del mundo. Este ranking fue conformado por medio de votos de aproximadamente 2000 lectores. Y les voy a decir el top 20. Aunque antes voy a mencionar 3, 4 que seguramente, pues, ustedes quisieran estar tras ellas, pero no están en este top 20. Shakira, pues, si a ustedes les gusta menear las caderas, está en el lugar número 11. Pero ahorita vamos a ir poco a poquito. Las que sí ya no están aquí en esta lista, pues, es Jennifer López. Ya realmente, pues, ella quedó en el número 22. Y Kylie Minogue quedó en el número 72. Entonces, pues ya no nada más hay modelos, cantantes y actrices en este listado, sino que también hay señoritas que saltaron a la fama después de unas sesiones de webcam, unos broadcast en vivo. Dicen que el güero ya se perdió esa listita. Pues sí. Pues bueno, a ver, vamos a empezar con el número 20, señores. Ahí va el número 20. Es la señorita Sammy Brady. Seguramente no las van a conocer por nombre a la mayoría, pero la lista la vamos a postear en Facebook para que ustedes estén checando todo este rollo que tenemos para ustedes. La número 19 es Georgia Salpa. La 18 es Frankie Stanford. 17 es Paige Tyler. 16, Michelle Keegan. Y la número 15 es Beyoncé. Dicen por acá que Beyoncé tiene el trasero caído, pero que caído del cielo. ¡Jale! Vámonos con más música. Ahorita seguimos en estos listados. Que bueno, seguramente ya más de ustedes, si es que no han comido, se les está haciendo agua a la boca. Vamos con lo nuevo de los Cranberries. La voz de Dolores O'Riordan regresa en este 2012. Dice el rumor que el 14 de febrero sale el nuevo disco, titulado Roses. Otros rumores apuntan que sale el 27 de febrero. Pero entre que sale el 14, entre que sale el 27, nosotros les presentamos el sencillo homónimo aquí en el programa. Esto es Roses a cargo de los Cranberries y regresamos al programa Palitroche.

Dance. Tu mamá me mima como enano. Asociación Mexicana de Franeleros Unidos. Abogados, el ratón vaquero. Vas a montañas, Marcos. Arma tu revolución. Carnes frías. La tigresa. ¿A poco el mundo no sería muy chistoso si todas las mujeres trajéramos el pelo corto y los hombres el pelo larguito? ¡Qué pendeja! Yeah, yo soy el necio de los Audio Comando Heroico. Saludos a toda la banda aquí en Random Radio. La voz aquí cotorreando con los de Random. Saludos. Sonido robusto, pasando la suave con Random. Gracias por todo. Escuchen Random. Listen to it. Yeah. No puedo decir esto más claro. Buenos días. ¿Me regala su hora, por favor? Panic Boom. ¿Qué? Round one. Fight. Novedades en tecnología y videojuegos. Solo aquí, en Life on Games. Martes 9 de la mañana, a través de Radio QC. Ya regresamos aquí en su programa Politroche. Y sí, señores, señoritas también, como no, también hay para ustedes. Si ustedes están con un clima bastante peculiar el día de hoy, se están quejando por el frío, quieren estar empiernados, bueno, vamos a seguir con este listado de los 20, el top 20 de los mejores traseros. Sí, sí, escucharon bien. El top 20 de los mejores traseros del mundo. Del mundo mundial, como dicen algunos, pero bueno. Y ahorita está giro para que cotorreemos, mi niño. Íbamos en el número 15, nos quedamos con Billions, que fue cuando nos dijeron que tenía el trasero caído. Pero caído del cielo. Entonces, pues bueno, el número 14 es Jessica Jane Clement. Que por como suena su nombre, pero es algo diferente. Entonces, pues habrá que ver. Número 3 es Amy Group. Número 12, Jessica Biel. Bastante, bastante conocida. El número 11 es Shakira. Que bueno. Pues imagínense un movimiento de caderas. Les contaría, pero no quiero desviarme del tema. El número 10 es Stacy Poole. Número 9, Melissa D. Número 8, Keira Agustina. Esta chica se dio mucho a conocer porque en Argentina hacía unas candentes webcams. Entonces, desde el cuarto de su casa, entonces deja mucho la imaginación. Después, ahorita les voy a pasar lista para que las busquen a todas. Número 7 es Charlotte Herbert. Número 6 es la señorita Scarlett Johansson en el sexto lugar. Número 5 es Caitlin Winters. Y ya nos acercamos al podium. Número 4, Pixie Lott. Y en este podium, pues en tercer lugar tenemos a Gina Mullins. En segundo lugar tenemos a Rihanna. Que bueno, bastante bueno. Y en el primerísimo lugar, según esta encuesta, tenemos a Kim Kardashian. Sí, señores, así es. Fue elegida la señorita Kim Kardashian de 31 años como la dueña del mejor trasero del mundo. Entonces, bueno, a ver ustedes qué opinan. Dicen que ovación de pie. Dicen, me pongo de pie. Esto es una nota excelente. Aplausos. Bueno, gracias. Dice que dice que tanta carne y chimuelo, hasta que por fin damos una nota que vale la pena. Oh, pues es que el clima se presta para este tipo de notas. Dicen que faltó la tesorito. No. No es cierto. Pero bueno. Dice, neta hasta salivié, dice, gracias. Hasta que pone algo interesante. Ahorita vamos a subir una foto bastante interesante. Qué bueno, para que ustedes admiren y vean que no le estamos mintiendo acerca de este top 20. Y bueno, señores, se vienen bastantes festivales en México, se vienen bastantes festivales alrededor de la República Mexicana. Uno de ellos es el ya bastante conocido Vive Latino. Se viene el Festival Cumbre Tajín. Se viene el Festival 72810. Se viene el Festival Wirituca Fest. Se viene el Revolution Fest aquí en Guadalajara, que ahorita vamos a dar parte de los grupos que van a venir. Y bueno, pues hablando de todo esto, pues Metallica también presenta su festival Orion Music and Plus More. Entonces anuncian que van a crear un nuevo festival de música, donde pues realmente quieren sorprender por la diversidad de estilos en su cartel. Por ejemplo, pues bandas como Avenged Sevenfold, Fuck It Up, Best Coast. Y este se estaría llevando a cabo el 23 y 24 de junio de este año en Atlantic City, Nueva Jersey. Uno de los puntos fuertes del festival. Y es una razón porque muchos fans de James Hetfield y compañía asistirán. Es porque van a interpretar, escúchenlo bien, completito The Black Album y Ride the Lightning. Entonces, es como que el gancho, ¿no? Para amarrar a miles de seguidores de Metallica. Van a hacer actividades musicales en los dos días del festival, es decir, el día sábado el Black Album completito y el día domingo Ride the Lightning. Los boletos van a poder ser comprados por los fans de la banda a partir del 8 de febrero, es decir, pues ya los pueden comprar. Y el público en general a partir del 11. Entonces, pues ya también, ya están. No, el día de mañana salen a la venta. El precio de las entradas es la nada despreciable y módica cantidad de $125 por un solo día. Y $225 por boleto para ambas fechas. Entonces, bueno, son algunas de las bandas que se van a presentar en este festival. Son los Arctic Monkeys, Modest Mouse, Fuck It Up, The Gaslight Anthem, Best Coast, Cyrus Andronicus, Cage the Elephant, A Place to Bury Strangers, Rocky Erickson, The Black Angels, Hot Snakes, Gary Clark Jr., Liturgy, The Sword y Avenged Sevenfold. Entonces, bueno, pues, si ustedes quieren lanzarse, están completamente invitados. Mientras tanto, vámonos con más música. Vamos a presentar. Ya, bueno, escuchamos hace un ratito el nuevo, parte del nuevo disco de los Cranberries que se llama Roses, la rola. Escuchamos algo de My Morning Jacket. Vámonos con algo de Nicky and the Dope, esta banda que ahorita les voy a hablar un poquito más adelante de ellos. Esta canción titulada The Fox, a ver qué les parece. Y enseguidita nos vamos a ir con la canción de I'll Stand With You de The Harmonist. Y pendientes porque ya se va el disco de The Harmonist. Regresamos aquí en su programa Politorch. And crosses a dark trail, and there she finds the fox in the wooden blade. She lies by a rock and she's red. She smells of violets and pekia. She flicks her ears as I whisper. On that clear Estás en Palitroche Radio por CusateNetwork.net. I close my eyes and take my time. For a moment I miss life. There's a shadow on my mind, like a ghost from the past. Oh. Memories begin to electrónico, un saludo para todos los del Lenin y los del Temen. O sea, como una onda machín. Un saludo para todos los machines del Temen. Saludos de Fermín. Un saludo para nuestros compañeros matemáticos. O sea, un saludo para todos los compañeros químicos que vamos en el curso. O sea, él es la onda machín.

regresamos aquí en su programa Palitroche. Y si me escucho un poquito diferente, es porque, bueno, ya llegó nuestro operador aquí a salvarnos, el buen Mario. Ya nos está ayudando en controles y también... ¡No ya es tenemos cierto! La... también ya tenemos la visita de la señorita Valentina González. Valentina, ¿cómo estás? Hola, muy bien, muchas gracias. Yo no me escucho. ¿Lo escuchas? Igual del volumen del audio. Te escucho izquierdo. A ti, pero no sé si me escucho bien. Bueno. ¿Yo sí te escucho? Bueno, sí. Pues bien, cuéntanos, ahorita en este proyecto que tenés como solista, ya tuviste presentaciones también aquí en Guadalajara, tuviste también en alrededor de la República, también estuviste presentándote, ¿no? Pues como solista poco en realidad, porque además tengo ya un rato viviendo fuera de México, entonces más bien he estado tocando en Buenos Aires. ¿Mm? ¿Y cómo te ha pintado el panorama ya en Buenos Aires? Nota como que vas solista. Pues muy bien, sí, muy bien, muy contenta. ¿Cómo es esa aceptación que tiene el público, no? Porque muchas veces ves que el rock argentino, pues vaya que nos inspira mucho a nosotros en México, pero también el rock mexicano inspira mucho en Argentina. ¿Cómo es ese, pero también la música mexicana, también inspira mucho allá en Argentina. Entonces, yeah. ¿Cómo es esa parte de inspiración que recibes allá en Argentina o la aceptación del público también? Pues las dos es recíproca, ¿no? Creo que a mí me inspiran mucho, ¿no? Algunos temas incluso son como... han cambiado mucho de mi forma de componer o como incluir ciertas progresiones que por ahí ellos usan más, ¿no? Incluso que algunas vienen del tango. Y pues igualmente pues ellos recibieron como muy, muy bien mi proyecto, ¿no? Les gusta mucho, sobre todo más la parte de que hago de live looping, ¿no? Que es grabarme en vivo y reproducir. Como que ya digamos que piano y voz por ahí les resulta un poco menos novedoso, pero porque bueno, además hay muy poca gente haciendo live looping allá. Pero bueno, ya están llegando las looperas voz XL20, así que ya poco a poco. Pero también el show que presentas es como un poquito más ¿cómo se puede decir? Como más más íntimo, ¿no? Uh-huh. Entonces, ¿qué escenario te ha gustado más allá en Buenos Aires cuando te presentas? Pues hay un lugar muy lindo que se llama Café Vinilo, que yo creo que es de mis favoritos. Y así como experiencia increíble en una iglesia que está en un centro cultural que se llama Centro Cultural Recoleta, que es el más importante en Buenos Aires. Y es una iglesia que ya es un foro. Y bueno, pues tiene una acústica alucinante, ¿no? Difícil de repente de manejar, ¿no? Ya en términos técnicos, pero es muy, muy divertido y fue una experiencia maravillosa. ¿Has alternado con otros grupos locales de allá de Argentina? Sí, con muchos. Sí, de hecho, todas mis fechas, creo, con excepción de... No, con ninguna excepción, todas he alternado. Con una, dos o tres, con mucha gente. Sí. Y ahorita, ¿qué es lo que se puede...? Porque muchas personas preguntaban, ¿qué podían esperar del próximo concierto del miércoles aquí en el primer piso? Uh-huh. ¿Qué es lo que podemos esperar para que la gente que nos está escuchando ahorita en su casa diga, yo quiero ir el miércoles al primer piso a escuchar a Valentina? Pues primero, pues que o les guste lo que hago o tengan curiosidad por escucharme. Definitivamente la experiencia en vivo pues siempre me parece que es más interesante. Y bueno, pues es mi último material, es Canciones para un Hombre, es un disco en francés compuesto en París. Y bueno, algunos temas más de mi primer disco y de mi próximo disco, así que algún tema inédito también estará por ahí. Creo que está hablando del primer disco que se titula La Valentina, ¿cierto? Ajá. Ese disco, fíjate que ha tenido mucha aceptación aquí en México. De hecho, lo podemos encontrar en No Shop, si mal no estoy. Uh-huh. Pero, ¿qué experiencias te ha dejado ese disco? Pues, muchas muy lindas, sí. ¿No? Básicamente, yo creo que ha sido un disco muy especial, ¿no? Además, pues en otros países, ¿no? Desde tener reseñas súper bonitas de Canadá, de Estados Unidos, de España... ha sido como muy... me ha reafirmado mucho, ¿no? En un sentido como de mi lugar internacionalmente hablando, más allá de la fama por sí mismo o el reconocimiento, ¿no? O el conocimiento de mi trabajo. Pero sí que, bueno, gente como súper especialista y súper conocedora le guste, ¿no? Realmente fue así como un gran halago y que al final hay gente que dice, pues es como no el tipo de música que escucho, no entiendo muy bien, pero me gusta mucho la canción, ¿no? Pues que también es agradable conocer nuevos géneros musicales y aparte artistas. Uh-huh. Porque muchas veces nos encasillamos en lo mismo, ¿no? O sea, X, Y, Z grupo, pero después dices, ese grupo no me llama la atención. Pero muchas veces dejamos pasar presentaciones que después escuchamos reseñas o vemos videos, dices, bueno, estuvo muy interesante el concierto, ¿por qué no fui? ¿Tú qué opinas acerca de esa difusión que también merece que se le den a este tipo de conciertos? Pues obviamente que está bien, ¿no? Creo que la respuesta es más que obvia. Pues sí, por supuesto, que está bueno que nos echemos la mano y que creo que también es el principio de algo que puede ser mucho más grande, ¿no? Que ya habla de una solidaridad y una comunión, pues valga, como comunidad, ¿no? O sea, independientemente de que seamos tapatíos o jalisquillos o mexicanos o lo que sea, creo que está bueno echarnos la mano, ¿no? Vaya que sí. ¿Y cómo nace esta curiosidad o esta de manera de hacer música diferente, por ejemplo, de cantar en inglés, en francés? ¿Cómo se da esa decisión? Pues, digo, hacer música diferente, pues ahí sí habría que, ¿no?, definir qué es diferente. Simplemente, bueno, ha sido un proceso creativo que, bueno, me ha llevado a eso, ¿no?, de hacer cosas, digamos, con un esquema más convencional. Eventualmente, pues me puse a experimentar con la voz, que es mi principal instrumento, y bueno, por eso mi primer disco es básicamente un 80% vocal, ¿no?, más o menos. Y es utilizar la voz como principal instrumento, ¿no? Y bueno, pues fue fruto de estar literalmente experimentando con la computadora, pero en realidad, cuando lo piensas, pues no es más que lo más primigenio y primitivo de la historia de la música, ¿no? Así nació la armonía y así nació el resto de la música que conocemos hoy en día, ¿no? Después de palos y huesos y piedras, básicamente así fue. Entonces, eso por un lado. Y luego, bueno, los idiomas, pues porque son idiomas que hablo, y porque son idiomas que me gustan, y porque cada uno tiene una musicalidad particular y por lo tanto unos fonemas y una fonética específica que, según la colocación, ¿no?, del instrumento, ¿no?, en el cuerpo, pues da sonidos distintos, ¿no? Entonces es muy interesante ver cómo, ¿no?, la nasalidad del francés, lo gutural del francés, ¿no?, lo hablado del inglés te genera sensaciones distintas, ¿no? Y eso suma, incluso en términos ya, digamos, mucho más técnicos de armónicos en la música, ¿no? Porque no es lo mismo una nota resonada en una cierta parte de tu cuerpo que una nota resonada en otra, ¿no? ¿Y qué te parece, ahorita que lo mencionas, si vamos a escuchar algún tema que tú quieras escuchar? Pues me gustaría escuchar el primero. Este es del EP Chansons pour un homme, Canciones para un hombre, y se llama Chagrin o Chagrin. Vamos a escucharlo aquí en Programa Politroche. Chagrin, ça me va pas mal, un peu de temps en temps, mais pas tout le temps, un petit peu de distance, un océan à part, tu me demandes silence, est-ce que ça te va? Si tu me dis je t'attends assise, si tu me dis je t'attends assise. je fais que t'attendre assise. Je fais que t'attendre, je fais que t'attendre, je fais que t'attendre assise. Un petit peu de chagrin, ça me va pas mal. Un peu de temps en temps, mais pas tout le temps. Peu de distance, un océan à part. Tu me demandes silence, est-ce que ça te va bien? Si tu me dis je t'attends assise, si tu me dis je t'attends assise. Pierdas programa Palitroche. Los sábados a partir de las 11 de la noche. Solo por QCINetwork.net. Konnichiwa, no te pierdas perder el programa Palitroche por QCINetwork Radio. En 2011, escuchaste en vivo a Joker, Descartes a Kant, Naranjito Blues. Y ahora, en 2012, Radio Cusey tendrá más artistas, más información, más propuestas, más locutores. Y claro más música. Radio Cusey te desea un excelente 2012. Perdón, señor cardenal, chinguen a su madre. Si ya estás harto de que te la recuerden, que no se te olvide. Programa Palitroche, sábados 11 de la noche. No dejes que te la recuerden. Digan lo que quieran. Solo por QCINetwork.net. ¿Sabéis qué es un palitroche? No le cambiéis y descúbrelo. Continuamos. Bienvenido a Palitroche Radio por QCINetwork.net. Ya regresamos aquí en su programa Palitroche. Sigo mandando saludos a la gente que se va conectando. Si ustedes tienen preguntas para la señorita Valentina González, mándenos por Facebook, facebook.com/programa palitroche. También pueden ser por Twitter, en @palitrochecusei, o en el grupo de Facebook que es programa palitroche-radiocusei, así nos pueden encontrar. O si es por Messenger, puede ser en programa palitroche@hotmail.com. ¿Tenemos saludos pendientes, señor Mario? Por lo pronto... ¡Ay! Excuse-moi. Por lo pronto, nada. Todo tranquilo, todo... sereno y moreno. Muy bien. Lo escuchamos ahorita la primera canción. A ver, me corrige si me equivoco en la pronunciación. ¿Es Chagrin? Chagrin. Chagrin. Pues bueno. Bueno, es... está bien. Sí, soy malo con los idiomas. No, no es eso, pero no es una palabra fácil en francés ya de por sí. Cuéntanos un poquito acerca de esta canción. ¿Cómo te inspiraste para la creación de esta pieza? Pues bueno, chagrin significa, es una especie de tristeza. Es como un estado de la tristeza muy específico que realmente solo existe en este caso en francés, por lo menos que yo conozca. Y digamos que hay equivalentes en España como morriña, o un poco como en el portugués audaci, pero sí es como una tristeza específica, no es ramplonamente tristeza. Y bueno, es una canción que la compuse en París por una beca, como el resto del disco, ¿no? Por una beca que me dio el gobierno francés, la Ville de Paris, la alcaldía parisina. Y pues es un tema que se crea en un contexto de distancia y de amor, obviamente, ¿no? Como el resto de los temas, que bueno, son canciones para un nombre, y bueno, es un nombre específico, ¿no? Que no se puede decir, me imagino que no se puede decir. Pues no hay necesidad, más bien. Entonces, más bien dejémoslo así, ¿no? Para un nombre. El que sea. Ok. Y bueno, también las otras piezas que compone este disco, es este, se puede decir, son cartas, se puede decir, alguna especie de vivencias que tú tuviste en París, pero que al mismo tiempo extrañabas de México. No. ¿No? Oh. No, okay. No, es simplemente el extrañar al amor, a esta persona específicamente, y escribirlas desde la distancia. Son canciones de amor escritas desde la distancia, nada más. No tienen necesariamente que ver con México o con Francia, simplemente es la distancia. Se hacen algunas alusiones al océano que nos separa, que bueno, es obviamente el Atlántico. Y específicamente una de ellas, que se llama La Tristesse des Oiseaux, que es la tristeza de los pájaros. Esa canción sí, formalmente, no es una canción que escribí yo, es un poema que escribió alguien que estaba en París conmigo en la residencia, una chica de Armenia, y que ha querido mantenerse en el anonimato. Muy bien. No le gustó la canción. Bueno. Y ahorita, ¿en París también tuviste presentaciones? Tuve una que fue súper importante porque fue abriendo a una de mis cantantes favoritas allá, se llama Camille. Quien no la conozca la recomiendo ampliamente. Tiene un disco maravilloso, también muy vocal, que se llama Le Fil, en español El Hilo. Y bueno, a ella junto con su productor, que fue el mismo que produjo ese disco, que se llama Magiker, o Magiker, es un inglés que vive en Francia ya hace un tiempo. Y ahorita, a que nos mencionabas parte de tus influencias musicales, ¿qué más influencias musicales tienes? ¿O quién más te inspira para crecer como músico? Pues ahorita estoy de luto porque mi máximo maestro musical, Spinetta, acaba de fallecer. Falleció Flaco Spinetta. Y bueno, sí, es alguien que de verdad admiro por sobre todas las cosas. Ahorita traigo Silver Sorbo en mi coche, que es uno de mis discos favoritos, igual que Un Mañana. En realidad me considero más fan de La Última Fase. Por eso también me duele particularmente, porque estoy segura que habría sacado un gran disco, ¿no? Si Silver Sorbo me enamoró, el que siguió me enamoró mil veces más, ¿no? Y bueno, de Estados Unidos, Jeff Buckley es así como que uno de mis tops, sobre todo como cantante, me fascina, ¿no? Como cantante, y bueno, es alguien que también se fue muy joven, y ya no pudimos realmente como ver qué habría sucedido con él. Y de ahí en fuera, principalmente cosas que tienen más que ver como con el folclore propio de los países, ¿no? O sea, estudié música hindú, me encanta la música hindú clásica particularmente. El flamenco, el cantejondo, el más puro, y algunas de las fusiones actuales, no más del flamenco pop, también me parecen interesantes. La música búlgara, la polifonía búlgara, es algo que verdaderamente me cautiva tremendamente. Y bueno, el folclore mexicano también, y bueno, el tango me gusta mucho. Y bueno, lo que sí es cierto es que tengo una tendencia para cosas que vocalmente sean muy demandantes. Okay. Y de ahí que bueno, el soul o el R&B también me llamen la atención. Sí, ahorita nos preguntaron, por ejemplo, ¿cuál sería, hace un top 5 rápido, de las canciones de Valentina González? ¿Cuáles serían, más o menos? ¿De mías compuestas por mí? Que te gusten. Ajá. No sé, es una pregunta que nunca me he hecho, así como por canciones. Sí, no. O bueno, que escuchas cotidianamente y que nunca pueden faltar, que tú estés escuchando constantemente. Que son temas así, sí, como discos de cantantes flamencos, que por ahí no tiene mucho caso y que tampoco me los memorizo, porque yo realmente ya a estas alturas escucho música por estudio, entonces okay, ya realmente como que los títulos, la verdad, ya ni los retengo mucho. Pero te puedo decir una que sí me fascina, ajá, por sobre todas las cosas, de Jeff Buckley, que es Lover, You Should Have Come Over. Esa es como mi canción top one. Top one, muy bien. ¿Te parece si vamos a escuchar otro tema? Ajá. Vamos con el número 4. Ahora sí, ilústrame nuevamente con la pronunciación, por favor. La tristeza de Zuazú. Regresamos aquí en Politroche. Je vous prie de m'excuser. Cela ne vous ennuie pas. Mon vide sera rempli. Want some new? Are you bored? Don't miss Programa Pelotrucci on Kusai Network Radio. ¡Cállate, maldito! Yo ya soy un hombre muy difícil de sorprender. ¡Mira! ¡Tengo un mensaje! Que en esta Navidad se la pasen perfectamente bien. Bien. Atentamente, Radio Kusai, la radio de los buitres. Fidel Castro sin filtro, Night Bolters, de venta todos los martes, de 7 a 8:30 de la noche. Solo aquí en Cusei Radio. ¿Crees tener la habilidad para ser un locutor? Participa en el próximo casting de locutores. Envía tu propuesta a contacto.radiocusei@gmail.com y hagamos de esta radio tu radio. Radio Cusei. ¿Qué tal, amigos? Aquí les habla Mario Gutiérrez, soy el director de Los Ángeles Negros. Hemos tenido un día maravilloso, un saludo sincero para los amigos de Radio Cusei. Que Dios los bendiga. Vale, gracias por ser como son. Regresamos aquí en su programa Palitroches. Ya nos vamos acercando a la recta final de este programa. ¿Cómo andamos de tiempos, Marius? Pues bien, tenemos bastante tiempo todavía para seguir platicando con Valentina. Estamos, nos estaba comentando acerca de, pues, del evento que va a ser el próximo miércoles en el primer piso. Cuéntanos un poquito acerca de lo que se viene para este evento. Pues ya te lo conté, pero bueno, es mi próximo, o mi último material, se llama Chansons pour un homme, es un disco en francés, y un poco más de mi disco anterior y de mi próximo material. Entonces, no hay excusa para perderse este evento, es a las 9 de la noche empieza, ¿verdad? Pues digo, tentativamente. Digamos la hora de la convocatoria, pero muy bien. Entonces, para que lleguen temprano, entonces, bueno, la entrada es gratuita. Entonces, ahí, igual si ustedes quieren, si les está gustando la música que estamos escuchando, en vivo suena mucho mejor. Entonces, no se queden también con lo que escuchan del puro disco, vayan a ver a los artistas en vivo y ustedes mismos comprueben y disfruten también el concierto en vivo. Y bueno, ahorita también nos comentaban de... Ya se me olvidó que te lo decía. De lo de Spinetta, de... ¿Cuál fue la canción como tal que aparte de la que no mencioné, que te marcó más de Spinetta? ¿O alguna canción de Spinetta te inspiró para escribir alguna canción tuya? Pues no sé, realmente creo que a un nivel subconsciente, seguro que sí. Pues canciones, pues no sé, de las primeras que llegué a escuchar, ¿no? Durazno Sangrando o Durazno Sangriento, pero te digo, es que ya a estas alturas, sobre todo con Spinetta, es gente que no me aprendo los nombres de las canciones. Escucho los discos de principio a fin 20,000 veces y pocas veces me pongo realmente a fijarme cómo se llaman los tracks, pero pues hay un montón, o sea, son miles. Ya tenemos más visita acá en cabina, o sea, ya no se pierdan los próximos programas. Ahorita ya al término de este programa viene La Otra Cara con Agustín y Caro, para que sigan aquí en la programación de Radio Cusei. Y bueno, eventos próximos que tengas aparte del primer piso. Pues está te decía que no me acuerdo si es el 26 o el 29, ahí sí chéquenlo por favor, porque no lo traigo en la cabeza en este momento precisamente, pero es un evento en un lugar que se llama Bars 1, que es donde toqué hace una semana exactamente, en Solo Jazz de Sara Valenzuela de Radio DG. Y es para beneficio de una asociación de trastornos alimenticios. Y bueno, vamos a estar desde José Force, Hugo Rodríguez, Sara Valenzuela, un montón de gente que, bueno, es también como hasta un reencuentro de mucha de la gente que estuvo en Dr. Frankenstein, ¿no? Que es una ópera en la que yo estaba también participando. Y y bueno, pues ahí nos juntamos todos. Vamos a cantar un tema que nos haya marcado en la vida. Y va a ser un repertorio seguramente bastante rico y variado. Muy bien, entonces es del 26 o 29, sí, para estar pendientes. Y ahorita, para que la gente también siga tus publicaciones o te sigan, pues, quiera conocer más acerca de tu música, ¿dónde te pueden seguir en las redes sociales? Pues tengo Facebook, tengo el de músico, pues Valentina, así a secas. Bueno, tengo mi MySpace, que es / Valentina González. Mi página web, valentina.com.mx y valentinagonzalez.com.mx. Y bueno, estoy en Twitter, pero ese está más complicado. Pero bueno, yo creo que si buscan por ahí Valentina, porque el ad está en francés y está poco difícil, pero es la luna en rebe, de todos modos, si lo captan por fonéticamente, está fácil. La luna en rebe, con B chica. Muy bien. Bueno, ya para, porque ya se nos viene el tiempo encima, ¿te parece si presentamos la última canción? Uh-huh. Ah, pues puede ser la número 5, Mon Pajar. Ok. Uh-huh. Nos vamos con esta canción y regresamos para despedir el programa. Ya regresamos en su programa Palitroche, simplemente para agradecerle a la compañía de la entrevista a Valentina González. Muchas gracias por haber acompañado este programa. Muchas gracias a ti, Ángel, por invitarme. Engaranaste la emisión del día de hoy. Bueno, rápidamente nos despedimos. Muchas gracias al buen Mario en controles. Nos escuchamos el día de mañana. Y si ustedes quieren seguir escuchando más de Valentina González, el día de mañana vamos a estar programando más música a las 11 de la noche. Y el próximo miércoles no se pierdan el concierto en el primer piso. ¿Algo más que quieras agregar, perdón, Valentina? Nada, pues muchas gracias. Te había entendido, engranaste. No, engalanaste. Tardé dos segundos. Muchísimas gracias, muy amable. No, un honor igualmente. Pues nada, pues eso, pues ahí andaré, ahí vienen cosas, ahorita en YouTube vamos a sacar, bueno, con unos chicos que estoy trabajando con Lunapsis, viene un video muy padre de es como una reversión de un tema de mi primer disco que se llama Quiero, con un DJ de acá que se llama Robots Don't Have Sisters, y vamos a hacer una cosa así muy loca, dubstep, de esa canción, así que espérenle, va a haber un video muy bonito. Muy bien, saludos para el buen Robot que estuvo por acá también en cabina. Nos vemos el siguiente viernes aquí en la tarde, el día de mañana en la noche, por la misma frecuencia. Hasta la próxima, buena tarde, se queda con La Otra Cara. Gracias. Marius, pusiste rol ahorita? Sí.